no viniste conmigo. Ya tú ves como ya estamos solitos. Recuerda cuando dijiste que no me podías ver y luego te enamoraste y me diste tu querer. Ay, tu mamá me tenía roña y tu papá no me quiso hablar. Y tu hermano siempre decía, esa te quieres aprovechar. Pero tú me dijiste un día, aunque se opongan no importa nada. Ya tu vida se unió a la mía y yo contigo me voy para allá.